Hoy quiero decirte lo que siento, no yo, porque tu amor me tiene sin control. Cada latido de mi corazón lleva tu nombre sin comparación. Eran tus besos tan llenos de pasión, en tus abrazos sin condición. Siento que el mundo deja de girar, porque así es tu forma de amar. Tu forma de amar me vuelve loco, me hace tan feliz, eso lo noto. Porque tu amor es tan especial, porque así me sabes amar. Tu forma de amar sin igual, sin igual, la que me hace tanto suspirar, porque así me sabes amar. Porque así me sabes amar. En cada paso que podemos dar, el amor más grande va a triunfar. Porque junto a ti quiero quedar, porque así me sabes amar. En las mañanas junto al sol, bajo el manto de la noche sin color, siempre estás ahí para mí, porque así me haces tan feliz. Tu forma de amar me vuelve loco, me hace tan feliz y solo noto. Porque tu amor es tan especial, porque así me sabes amar. Tu forma de amar sin igual, sin igual, la que me hace tanto suspirar, porque así me sabes amar. Porque así me sabes amar. Tu forma de amar me vuelve loco, me hace tan feliz, eso lo noto. Porque tu amor es tan especial, porque así me sabes amar. Tu forma de amar sin igual, sin igual, la que me hace tanto suspirar, porque así me sabes amar. Porque así me sabes amar.